Bueno, sábado 23 de marzo estamos en el Tambo Huercio. La verdad que es impresionante la cantidad de gente que se ha arrimado después de la nota, bueno, que nuestro medio también levantara. Estamos con Leonardo Huercio, dueño del Tambo. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bueno, me imagino que trabajando muchísimo ha sido impresionante la recepción de la gente. ¿Cómo pueden evaluar en estas horas lo que ha pasado acá en el Tambo? Y que por ahora no vamos abasto a atender la gente que está viniendo a comprar, porque nosotros ya teníamos una clientela y se ha sumado una clientela nueva que, bueno, que la estamos tratando de atender. Pero bueno, es bueno que la gente compre. Lo único que hemos tenido problema con la municipalidad, que nos notificaron el viernes después que tuvimos una audiencia así en el, escucharon por radio, nos notificaron que no podíamos vender leche a granel si no es en envases herméticamente cerrados y no podemos vender a granel, en una palabra. Ustedes tienen ahora una reunión en el municipio para... Sí, el lunes a las 8 tenemos una reunión en dirección de comercio, a ver cómo va a seguir. De todos modos, nosotros tenemos que presentar el descargo, tenemos hasta el jueves y ahí después veremos. Estamos viendo a ver si conseguimos alguna envasadora automática para cumplir los requisitos que ellos nos piden, pero rápidamente no lo vamos a poder hacer. De todos modos, nosotros la leche la tenemos ubicada igual en el queso, haciendo queso, pero bueno, la gente la queremos atender también porque hemos tenido gente, siempre hemos atendido, hemos vendido acá en el público. Recordemos que el precio en góndola, el litro de leche está a 46, llega a la larga vida a 50 pesos, acá se vende a 20 pesos. Claramente la gente no puede pagar, encima no hay leche, no puede pagar eso. La alternativa del Tambo es una alternativa, me parece, más que válida, ¿no? Y siempre nosotros, cuando había esos problemas que no podía entrar leche a la provincia, algo, hemos atendido a la gente vendiéndole la leche, pero nosotros la vendemos de forma directa. Si no es cuestión de cobrarla 30 o 25, sino que, bueno, nosotros a 20 pesos nos cierra el número porque la fábrica nos paga menos y, bueno, por eso seguimos vendiendo ese precio. Si no, sería muy fácil decir, bueno, ahora que se vende, subirle al precio. Sería una traición a la gente. Bueno, ¿cómo en relación a la gente? ¿Cómo ha visto a la gente? Hay muchísima cantidad de gente afuera. ¿Cómo, bueno? Y nosotros, el público que tenemos, lo tenemos hace 30, 40 años y nunca hemos tenido problemas. Hemos vendido la leche a 100 bidones, naturista, gente que hace ricota, hace queso, o que quiere un producto natural, que no tiene conservadores. Bueno, nosotros lo atendemos. El problema de la diferencia con la otra leche es que como vivimos con poco tiempo por los trabajos que tenemos en la familia, que ahora trabaja la mujer, el hombre, entonces es más cómodo la leche en caja o en sachet, que dura muchos días. Esta es una leche que a los 3-4 días se descompone, hay que sacar el auto para venir a comprarla, entonces ese es el inconveniente. Eso es claro, y la gente lo sabe cuando lleva la leche, el único inconveniente. Después el proceso, veo las máquinas trabajando, está todo normal, digamos, nosotros, todo bajo higiene, todo bien, ¿no? Claro, nosotros vendemos leche natural, 100% leche, no vendemos alimentos a base de leche, como ahí sí la municipalidad tendría que actuar cuando hay alimentos a base de leche. Bueno, eso... que también, bueno, es lo que corresponde. Nosotros vendemos una leche natural, lo que hagan los otros, nosotros, bueno, no nos interesa. Pero... particularmente soy cliente del Tambo, he venido un sábado de la tarde con muy poca gente. Hoy es impresionante la cantidad de gente que hay. Como usted decía, anteriormente no le importaba la situación del Tambo, ahora que el Tambo es una alternativa real para paliar la crisis, sí le importa. Y el año pasado teníamos los tanques, teníamos 8 o 10 mil litros de leche acá en los tanques y a veces lo teníamos que tirar, la leche. Y nadie le interesó nada, vendíamos a lo mejor 100 litros diarios. Bueno, nosotros ahora se juntó mucha gente porque esta mañana nosotros ya tenemos una clientela de heladería y clientes que le vendemos leche, así para procesar. Entonces, bueno, nos quedamos sin leche a las 10 de la mañana, entonces ahora se juntó más gente. Pero bueno, nosotros tenemos leche para poder surtirlo más o menos a toda la gente. Se quedan tranquilos, entonces, así que quiera venir a buscar leche al Tambo Huercio, ubicado acá en la calle Matuboyo, puede venir. Y nosotros el lunes vamos a tratar de resolver el problema, a ver, para adaptarnos a lo que pide la municipalidad. Pero no así drásticamente como han hecho, que en 30 años nunca nos notificaron. ¿Usted le llegó una notificación por escrito? Sí, por comercio. Vinieron un veterinario y un inspector, vino el día viernes a las 10 de la mañana y nos notificó que no podíamos vender más leche, que teníamos que presentar un descargo, todo eso tema. Así que bueno, ahora vamos a presentar un descargo martes y miércoles, también tenemos la reunión el lunes a las 8 en dirección de comercio. Bueno, Leonardo, ¿algo que quiera agregar? No, está bien, que la gente se quede tranquila, que la leche que siempre hemos vendido. Lo que pasa es que el problema es que hay gente que le molesta a lo mejor que vendamos la leche más barata. Nosotros la veníamos vendiendo a 20 pesos, a 18 pesos para 20. Y yo no la puedo subir ahora porque en realidad no me interesa. Yo lo que quiero es vender y vendo también queso, vendo ricota, vendo otras cosas que, bueno, lo vendo a precio más o menos directo, no tengo intermediario, nada. Por eso no tengo otras bocas de expendio, vendemos acá en el tambo. Eso es lo que tiene que ver la municipalidad, que no es que yo ponga la venta en una casa, la leche que se ordeña en el día es la leche que se vende. Y bueno, que a lo mejor tengo que reunir otros requisitos, que ellos quieren envases inviolables, pero va a ser otro precio, es otra situación, cambia totalmente el método de venta, porque si yo la tengo que envasar, ya tengo un costo a lo mejor de 5 o 10 pesos de sachet, de pasteurizado, bueno, pero bueno. ¿Alguna vez ha tenido algún inconveniente con la venta de su leche? No, hasta ahora nunca, por la prueba está la gente que ha tomado leche toda la vida y nunca hemos tenido problemas, así que bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. No tiene por qué, muy bien. La última, ¿cuánta gente trabaja actualmente en el tambo? En la familia trabajan 4, y después tengo dos obreros, y ahora puse uno nuevo prueba, un venezolano, un señor venezolano. Ya está tomando gente, ya pasó un par de días y está tomando gente. Pero en realidad nosotros antes sacábamos 4.000 litros de leche por día y teníamos 6-7 obreros acá en el tambo. Lo que pasa, bueno, con el tiempo se fueron, así también cerraron los otros tambos. Nosotros quedamos con una producción limitada, por eso no podemos surtir mucho el mercado, ¿me entiendes? Porque ahora sacamos 1.000 litros, antes sacábamos 4.000 litros, entonces esa es la diferencia. Muchas gracias. No tiene por qué, buenas tardes. Bueno, seguimos en el tambo Huercio, estamos con María, que le vamos a dar la buenas tardes. ¿Cómo va, María? Hola, buenas tardes. Vine esta mañana y a la 1 ya no había más leche, así que vinimos de vuelta con mi marido y lo tomamos como un paseo en realidad, porque a mí me queda más cerca donde yo vivo, La Lorada, que está en la calle Salta. ¿De Maipú, vení? Yo soy Barrio Cobimé, entonces me conviene porque me ahorro unos pesos. Yo compro el macro y el macro ahora se ha ido a 40 pesos la leche. ¿20 pesos el litro de leche? No, el macro 40. No, digo acá. Acá 20 pesos, 20 pesos, sí. Y venimos a comprar 7 litros. ¿Son de consumir mucha leche en la familia? Y mi hijo consume 2 litros por semana, pero bueno, ahora con mi marido dice, bueno, hacete unos postres, algo para tener, porque la verdad dura 5 días, no más. Y no nos conviene por el tema de que tenemos que venir desde allá hasta acá, nos gastamos más nafta que... Ahora, la distancia, y uno se pregunta cómo puede valer 40, 50 pesos el litro de leche y en un tambo valga 20, ¿no? Sí. Y bueno, están así las cosas, así que también es todo un tema de que por el noticiero vinimos más que nada. Ajá. Porque no sabíamos nosotros que en un tambo podría estar a la mitad de precio que en un supermercado. Así que... Se enteró que supuestamente, bueno, le llegó una notificación que tendrían que cerrar el día lunes, se definiría la situación si pueden seguir vendiendo. Y es una pena porque la verdad hay mucha gente que necesita, por los niños, una leche de 20 pesos el litro y no de 40, de 50 que se ha ido ahora. Así que ni siquiera la leche en polvo se puede consumir ahora. Así que es una verdadera pena. Pero bueno, acataremos por otro lado, iremos de otra forma, no sé. Le agradezco mucho. Bueno, de nada, hasta luego, gracias. Seguimos conversando acá con la gente que se acercó al tambo Huercio. Estamos, bueno, con una vecina acá del barrio Cooperativa, le vamos a pedir que se presente. Soy Arsenia Moviano y he venido al tambo Huercio porque necesitaba leche y entonces, porque esta es una cosa muy buena lo que se ha hecho. Muy, muy bien, muy bien, porque eso, colaboramos mucho con eso. ¿Usted ha venido otra vez al tambo o la primera vez que viene? Siempre he venido. Pero ahora ya dejé de venir, pero he venido siempre. ¿Viene a buscar leche? He venido a buscar fiambre, queso. Yo la cantidad de gente que hay, nunca he estado el tambo así, hace mucho tiempo, ¿no? La verdad que es que no pensé que había tanta gente, pero yo lo vi por la televisión. La escuché por televisión, entonces le avisé a mi vecina, que está ahí esperando. Entonces le dijo que vamos, abuela, vamos. Viene a buscar la leche, 20 pesos el litro de leche, ¿no? ¿Qué diferencia hay con el precio del supermercado? Mucha diferencia, mucha. Sí. Igual que los quesos, en todas las cosas hay diferencia. Pero hay que andar, hay que caminar para conseguirlo. Veo que hay una intimación. La municipalidad de Guaymallén lo ha intimado que no puede vender más leche a la gente. No, eso no puede ser. No. Porque entonces, ¿qué va a hacer la gente si...? Imagínese a los niños son los que sufren con esto, porque les gusta todo, la leche, hacer un arroz con leche, hacer unas cosas así, sí. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a usted, joven. Bueno, seguimos en el Tambo Huercio, seguimos con las voces que se están llevando acá leche. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Mira, yo soy cliente del Tambo Huercio hace 13 años aproximadamente. Y de anteriormente en algunas oportunidades también he comprado leche acá en el Tambo Leche y otros productos. No sé, ¿qué puedo decirte? En realidad siempre ha estado barata la leche acá y es leche con un tenor graso adecuado. Empecé a comprar leche en el Tambo porque el tenor graso en las leches de sachet es ínfimo. Lamentablemente puro suero y agua. Cuando vos querés hacer un dulce de leche con una leche de sachet, es imposible hacerla porque es agua. Con esta leche vos podés hacer dulce de leche, podés tomar una leche con un tenor graso adecuado, como corresponde. No solamente por el precio, sino por la calidad vengo a comprarla acá. Tal cual. Bueno, como cliente hace muchísimos años, que se está viendo en una cantidad de gente. Impresionante la cantidad de gente que ha venido ayer y hoy día. Yo compro una vez a la semana. Compro leche para toda la semana. Nunca me imaginé ver la cantidad de gente que hay hoy día. Hay una cola aproximadamente de unos 60 metros, sin exagerar. Y han estado todo el día así. Bueno, la necesidad de la gente por comprar insumos de primera necesidad, como la leche, evidentemente se manifiesta aquí. Claramente, bueno, tiene que ver por un hemos charlado del tema de la difusión, pero el precio de la leche, la verdad, en góndola es inalcanzable. No, inalcanzable, y aparte de eso, te insisto, con esta leche que compras en el Tambo, vos podés hacer dulce de leche porque tiene un tenor graso adecuado. Dulce de leche, queso. Dulce de leche, queso, lo que vos quieras. En cambio, intentá hacer dulce de leche o queso con la leche que te venden en sachet en un supermercado y te vas a dar cuenta que evidentemente de leche no tiene mucho. ¿Ha sido intimado el Tambo en las últimas horas para que deje de vender leche al público? Sí, me comentaron porque tengo un pariente en la municipalidad y me comentó que les habían pedido, los habían intimado porque dicen que tienen que vender la leche en sachet, o sea, envasada. Yo te cuento, tengo 59 años, yo desde los 10 años que compro leche en Tambo. Antes había más Tambos, ahora quedan poquitos, lamentablemente, por este negociado. Cuatro. Claro, por este negociado del tema de las grandes empresas que venden leche. Bueno, me dijeron que los habían intimado a vender leche en sachet, que no los dejaban vender leche suelta. Bueno, seguimos en el Tambo Huercio. Vamos a charlar acá con un amigo que se lleva un bidón de 5 litros de leche. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha vivenciado venir a comprar del Chayo? ¿Viene, no? Sí, venimos del Chayo. Hoy vimos la propaganda de la televisión y vinimos a probar a ver qué es lo que es. Vamos a ver si la leche aguanta, me aguanta el tiempo, porque no puedo venir todos los días a comprar la leche. Voy a tener que venir. Si me aguantan estos 5 litros una semana, voy a andar una vez por semana. ¿Qué piensa de que hay posibilidades de que, bueno, sea muy muy fugaz esto, que posiblemente lo cierren? Mira, si los políticos se les da por cerrarlo, lo van a cerrar, porque los políticos de miércoles que tenemos en la República son todos iguales. Gracias, hermano. Bueno, gracias.